Y ahora sí recibimos a nuestra amiga Laura para conversar sobre la convocatoria para este fin de semana. Este sábado se va a estar realizando el Mercado Popular en Casa Grande y está también integrando la Federación Rural y, como siempre, estamos para conversar con Laura. Estimada, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola Juan, hola querida audiencia. Acá estamos terminando las tareas, tapando los microtúneles porque con nylon, porque hoy sufrimos la primera helada. Así es. Y bueno, y no están protegidas con nylon. Bueno, nosotros acá en nuestro frente productivo de venta barrial tenemos la huerta comunitaria y bueno, es un espacio pequeño, entonces tenemos la posibilidad de poder tapar la huerta en los canteros de las verduras que más sufren la helada con nylon, pero en los casos de extensiones más grandes ya tiene que ir con media sombra, claro. Con tela antihelada. Claro. Así que, bueno, arriba las producciones. Bien, ahí, entonces, este sábado se vuelve a reunir el Mercado Popular en Casa Grande, esto que es algo novedoso, que viene creciendo en diferentes localidades, y acá en Casa Grande se está plantando un importante mojón de algo que recién comienza, pero que tiene mucha proyección. Sí, sí, esperamos alrededor de 55 productores. Más o menos siempre son los que participan entre 50 y 60 productores zonales. Realmente muy lindo, el lugar es maravilloso, es ahí en la costanera del río, enfrente del Zoom, un lugar para pasar en familia, con patio de comida, con espectáculo y bueno, y con todas las producciones zonales a precios populares. Estos mercados son tan importantes en este momento, ¿no?, de esta gran crisis que estamos sufriendo. Sobre todo la organización popular. Y además que son alimentos de calidad, ¿no? Estamos hablando de productores de alimentos sanos, agroecológicos, que no utiliza químicos y que nos permite acceder a una calidad de producción que no vamos a encontrar en cualquier lugar. Sí, sí. Tenemos, bueno, tenemos variado, no es solo agroecología, hay variado de todo. La vecina de que hace un pan con chicharrón y grasa también puede ir, no es excluyente. Es un mercado popular que hay una parte agroecológica, pero después hay otra parte de que no es tan agroecológica. Bueno, también incluimos artesanos. Hay medicina natural, hay venta de huevos, fruta, verduras frescas recién cortadas, abonos orgánicos, plantines de verdura, plantines de aromática, plantas ornamentales, muchos puestos de alimentos, hay arroz integral, panificados, también nueces, aceite de oliva, yerbas. La verdad de que nada, es un encuentro maravilloso. Haber logrado esto es todo se logra a través de la organización popular. Lo sigo insistiendo. Así es. Bueno, entonces también va a haber música en vivo, va a haber una gran presentación y el encuentro, ¿no es cierto? Lo importante que es poder encontrarse en tiempos tan difíciles, ¿no? La necesidad de que estos mercados populares nos abran diferentes puertas para la actividad y para quienes están queriendo producir como una alternativa, como una fuente de trabajo. Sí, va a estar el grupo Los Molimareños, que son de Villancón, que van a degustarnos con su música, así que bueno, son los vecinos acá cerquita. Y bueno, esta organización es con los compañeros de Cooperativa Manos de Pueblo de Casa Grande, Federación Rural y con todo el apoyo de la comuna de Casa Grande. Muy bien, también habrá sorteo de los productos del mercado, dice aquí. Sí, sí, va a haber sorteo, sí, sí, sí, sí. Sí, para los que compren, en cada puesto va a haber numeritos, así que bueno, no le tengamos miedo al frío, porque va a ser un... Después de las 10 de la mañana ya no hace frío y esto arranca de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Muy bien, entonces, hecha la invitación para este sábado 18 de mayo a las 11 de la mañana frente al Salón de Usos Múltiples de Casa Grande en la Costanera del Río, el Mercado Popular de Casa Grande. Estimada Laura, te mandamos un gran abrazo y nos vemos el sábado. Abrazo grande, Juan, abrazo grande, querida audiencia. Nos estamos viendo, los esperamos a todos. Allá nos vemos.